En las experiencias que has podido realizar visitando estas comunidades agroecológicas, ¿qué es lo que más te ha impactado o te ha llamado la atención? Hay dos cosas que me encantan, que es esta decisión de regeneración de la naturaleza y el trabajo inmenso que están haciendo. Nosotros en nuestra finca del futuro hacemos lo mismo. Estamos muy encantados de saber que tantos y tantas están haciendo lo mismo, comprando tierras degradadas y regenerando, plantando árboles. Haciendo agroecología, huertas y así. Otra cosa que vi que me encanta también es el lado artístico. Hay mucha arte en todas las partes de donde pasamos. Es como el sentido de la vida más profundo esté más presente. Esta gente que un poco renunció al mundo, al viejo mundo del dinero, de la ganancia, del individualismo. Está intentando hacer otras vidas. Puedo decir también que el intento comunitario es presente en todas estas experiencias y que no es fácil, no es fácil. Para mí es el desafío mayor de nuestra humanidad, vivir juntos. Ellos están intentando de muchas formas. Veo también una presencia muy fuerte de una espiritualidad laica, una espiritualidad que no tiene religión. Y decidimos que no solamente ver las ecovilas, pero también las tribus indígenas y muchos campamentos de los sin tierra, porque son gente que están haciendo lo mismo, intentando regenerar a la tierra, a ellos mismos, a la comunidad. Y todo lo que vimos fue muy esperanzador y también un gran desafío, no solamente para ellos que están intentando, pero para toda la sociedad que necesita inventar otros modos de vivir.